Vamos a escuchar a continuación una grabación de el foro en solidaridad con la lucha de Huesca y del Frente de Pueblos en defensa de la tierra de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Bueno, pues ellos llevaron a cabo este foro allá en la ciudad de Puebla, donde pues se oponen a la construcción de la termoeléctrica en la comunidad de Huesca, así como también al gasoducto que atravesará 30 comunidades rurales de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y también de la mina a cielo abierto en Tetela de Ocampo. Así que vamos a escuchar este audio y regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. El viernes 21 de septiembre, la Asamblea del Posgrado de Sociología de la Universidad Autónoma de Puebla realizó el foro Resistencia de los Pueblos por la Madre Tierra, Huesca, Tetela de Ocampo, Puebla, Tlaxcala. A continuación presentamos un fragmento de lo que comentaron la señora Guillermina Montero de Huesca y la señora Irma de Janatelco, al finalizar una entrevista con Julio Broca, que es uno de los participantes de la Asamblea del Posgrado. ¿Qué es lo que van a hacer, maestro? Dice, pues a mí me comunicaron que una hidroeléctrica. Y le digo al maestro, le digo, maestro, ¿qué es una hidroeléctrica? ¿Usted sabe cómo trabaja? Pues no tengo muy bien definido qué es, dice, pero lo voy a investigar. Y digo, yo pensé, digo, bueno, una hidroeléctrica, pues desde mi ignorancia, pues trabajo con agua, ¿no? O sea, con agua, ¿no? Una hidroeléctrica, eso es. Y pues a lo mejor será luz. Porque ahí en donde está el terreno tienen construcción de subestación, no tiene termoeléctrica ni nada. Y sí, siguieron trabajando hasta después, cuando llegaron los compañeros de aquí, de Tlaxcala, de Puebla, de Frente de Pueblos, y nos pasaron su proyección y pues sí, se reunió la mayoría de la gente, vimos esa transmisión y pues definitivamente... Pues desde fue la segunda vez, ¿verdad? Cuando dijimos que íbamos a parar esa obra, porque no queríamos una termoeléctrica ahí, porque nos explicaron, o sea, llevaron los videos, vimos las consecuencias, cómo trabaja una termoeléctrica, y definitivamente dijimos, no queremos la termoeléctrica, y pues... Fuimos casi las mujeres las que dijimos no. ¿Cuándo se va a parar? Nos preguntó alguien por ahí, dice, ¿y cuándo lo piensan hacer? Mañana, a las 6 de la mañana, vamos a estar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tapar la entrada de los trabajadores, porque no nos fuimos a parar mero a la termoeléctrica, ¿sí? Porque pues somos tontos, pero nos defendemos. Entonces sabíamos que si nos íbamos a parar la termoeléctrica enfrente, ¿verdad? Pues ahí sí ya nos iban a querer golpear, ¿sí? Sino que nos paramos en la entrada del pueblo, como ahí estaban todos los trabajadores, ya no los dejamos pasar. Y se tapó la entrada de la carretera. O sea, fueron dos retenes los que se pusieron. Pero toda la gente apoyó, fuimos... No dejamos entrar a los trabajadores. Ellos nos decían, es que nos van a descontar. Ustedes les dicen que nosotros no los dejamos pasar. Y con eso ellos tienen que entender. Que vengan y que nos digan por qué. En ningún momento hubo comunicación con el pueblo. No nos dijeron, se va a hacer esta obra. No nos dijeron, vamos a construir aquí. Nada. No hubo nada de información. Entonces, pues, eso sí también nos molestó, ¿no? Porque, pues, ¿cómo voy a construir y no tomo en cuenta a la gente, ¿no? Estamos en retén, no dejamos pasar carros grandes, no dejamos pasar maquinaria, no, ahorita está parado toda la obra, ¿sí? Pero sí nosotros conocemos ahora ya, o sea, con el apoyo de los compañeros que nos han dado la información, tenemos información, tenemos muchos datos, donde pues en primera los señores de la CFE nunca supieron darnos una respuesta correcta. Yo fui una de las que le preguntaba a una de las CFE que si el gas quemaba, dice poquito, ¿sí? Entonces, a eso nos... ya Semarnat dice que está cubriendo la termoeléctrica, que la CFE está cumpliendo con todos los requisitos, siendo que cuando fuimos a Semarnat nos dijo que no tenían ningún permiso. Luego, cuando fueron también a ¿cómo se llama esa del volcán? Senapred. A Senapred, también dijeron que estaba en zona de riesgo. Pues ahora sale en ese papel que no está en zona de riesgo. ¿Sí? O sea, ¿a qué estamos jugando? Y estos son los científicos que nos quieren llevar. Nosotros no queremos esos científicos. No los aceptamos. Yo les pido, jóvenes, la dignidad no se vende. Y nosotros como seres humanos, menos. Porque valemos mucho. Ahorita es la lucha. Y esa lucha ustedes la pueden llevar a cabo desde donde están. Dice, vengo de la comunidad cercana y están autorizando el paso del gasoducto. A cambio de dejar pasar el gasoducto, les están ofreciendo obras. Van a ponerles una universidad y no sé qué otra cosa le iban a hacer. Y comenzamos a preguntarnos qué era un gasoducto. Y hoy tenemos bastante información, como dice doña Guille. Sabernos ignorantes nos hizo preguntar. De ese modo, fuimos a la presidencia municipal a preguntar qué pasaba con este proyecto, y nos dice el presidente en turno, mientras yo esté, no va a pasar. Pero este presidente tenía solo 17 días para salir, porque se fue con un permiso. Y llega otro. Entonces, tenemos que hacer otra vez el procedimiento legal para que no dieran la anuencia al paso del gasoducto. Y así ya llevamos el tercer movimiento en la población para solicitar que no se le dé anuencia. Por primera vez en mi pueblo, desde 1984, la gente no se había reunido. Habíamos dejado que todo sucediera sin ponernos al frente de las autoridades, porque en el 84 en nuestro pueblo hubo una represión muy fuerte cuando un grupo de personas se oponía a la dictadura, a la imposición de un gobernador que nos quitó el agua, por cierto, en el 84. La gente quedó asustada y ya no se presentó a las asambleas. Hoy, por el paso del gasoducto, la gente otra vez nos estamos reuniendo. Este movimiento nos ha dado la fortaleza de empezar a hacer las cosas. Y cuando los compañeros toman la decisión de decir no pasa porque no pasa, es como un resultado de la actitud de la Comisión Federal de Electricidad, que llegó a nosotros en la asamblea y nos dice pasa porque pasa. Porque es un proyecto del gobierno, porque es un proyecto que autorizó el Estado, del Federal, del Estado, y sus autoridades locales ya autorizaron. Y entonces la comunidad, dicen, se empodera, dicen ustedes, no sé si está correcta la palabra en este momento, pero dice, tú dices que pasa porque pasa, nosotros decimos que no pasa porque no pasa. Porque también nos estamos dando cuenta de cuántos engaños y de cuánto han hecho tan chiquito al ser humano y a los habitantes de las comunidades, que ya ni siquiera nos dicen la realidad. Y nos dicen, en Jatetelco dijeron, el gasoducto no es un peligro, vivir cerca de él no es un peligro, es más peligroso vivir cerca de una vela. Y entonces eso nos fue como haciendo más fuertes y descubrir a estas alturas que para el pinche gobierno, que no hay gobierno, nosotros decimos, hay sistema de poder, no valemos nada. Eso nos ha servido ahorita para estar en pie y nos ha dado la gran oportunidad de conocer a gente como doña Guille, como doña Aurora, como la gente de Huesca, que no ceden, que saben que el problema se viene y se viene mucho más fuerte y no ceden. Y manejan la palabra dignidad como algo que deberíamos de tener todos, por naturaleza, no tan solo por ser mujeres, por ser un ser humano, y porque tenemos que defender sobre todo esa posición. Somos seres humanos, no, si un insecto es necesario para que los arbolitos, las frutitas se polinicen, ¿cómo carajos no vamos a ser necesarios nosotros? ¿Cómo carajos vamos a permitir que sigan imponiendo este tipo de proyectos que no le hacen bien más que a tres empresarios? Hemos comprendido ahora que es un megaproyecto, hemos comprendido ahora que es el neoliberalismo. Al principio del movimiento 132, yo me integré a la Comisión Emergente de Huesca, y esta comisión se formó cuando se creó el primer encuentro nacional estudiantil 132, que fue en Huesca. Y eso se hizo porque la Asamblea Oriente de Morelos, muy combativa, sugirieron precisamente que una forma de que el movimiento se vinculara con las luchas fuera precisamente con la cuestión de Huesca, que era una buena oportunidad porque estaba la gente acababa de detener la construcción de la termoeléctrica, y esto permitiría posicionar un poco la problemática de Huesca a nivel nacional e internacional. Y la verdad salió todo muy bien y la gente de Huesca nos recibió maravillosamente. Y de ahí para acá, básicamente con Guam Xochimilco, Asamblea Oriente, Morelos y bueno, la Asamblea del Posgrado, en la que participo, nos hemos abocado de forma muy concreta en la cuestión de Huesca. ¿Podrías por favor contarnos un poco la problemática que está ocurriendo en Huesca para aquellos que tal vez pudieran no estar informados? Bueno, Huesca es una población de más o menos 1.200 habitantes, en los que pues todo el mundo se conoce, y queda como la cereza del pastel de un proyecto muy ambicioso por parte podemos decir transnacionales, o el capital, o la lógica del progreso, de generar un corredor industrial en esta parte donde colindan Puebla y Morelos. Y el eje y el motor de toda esa zona industrial pues va a ser una termoeléctrica de ciclo combinado. Es de ciclo combinado porque va a funcionar, digamos, con combustible fósil, pero también con gas natural. Entonces, el discurso de los señores del dinero y del progreso es que cuando dejan de contaminar un poquito menos, ya se cuelgan la medalla de que son verdes y son conscientes y son así que no. Simplemente es que no va a funcionar solo con combustible fósil, van a usar gas natural. Y habilitan todo un discurso muy mentiroso de que no contamina como si fuera combustible fósil. Eso es evidente, pero sí hay mucha contaminación. El gas natural proviene de Tlaxcala, bueno, de esa zona más o menos, y es un gasoducto que realmente va a atravesar tres estados, ¿no? Que es Tlaxcala, Puebla y Morelos, y sabemos que tiene proyecciones hacia el norte. El gasoducto se ha movido varias veces en su trazo, básicamente por la resistencia de las comunidades, pero también van avanzando.